Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. Hola, hola, desde cualquier parte del mundo que nos escuchas. Te saluda Karina López, coach positivo, y este es un episodio más de Tu Mejor Versión Podcast. Gracias infinitas por sus emails, enviando sus saludos, comentarios, consultas, porque en este espacio el protagonista indiscutible eres tú. Nos escribieron desde México y nos dicen: me encanta tu podcast, es muy variado y alto en contenido. Lo que más me gusta es que seas mujer, ya que generalmente los emprendimientos, las personas exitosas y demás, está dominado por un mundo de solo hombres. Arriba las mujeres. Bueno, arriba las mujeres. Y bueno, estamos tratando de cambiar esto para que también las mujeres podamos tener la igualdad que tanto estamos buscando. Y justamente a propósito de este mensaje que me dejan desde México, doy la apertura al tema de este nuevo episodio: empoderamiento de la mujer. Las barreras que se han formado en la sociedad donde el género sí importa se empiezan a romper para lograr una igualdad. Sabemos que históricamente los estereotipos han estado marcados por una pobre participación de la mujer en los diferentes roles socialmente asignados a los hombres. Hoy, tanto hombres como mujeres se suman en la lucha de abrir oportunidades, de que las chicas tengamos más participación, más poder, podamos optar a cargos importantes, recibir una remuneración igualitaria, entre otros. Claro está que empoderar a una mujer siempre implicará dotarla de competencias que le permitan afrontar las dificultades a las cuales se encuentra expuesta: discriminación, violencia, falta de apoyo social, pobreza, explotación, entre otros. Pero definitivamente tenemos que empezar por creer que somos dueñas de nuestro futuro. A continuación les dejo con la entrevista que le realicé a mi queridísima amiga, emprendedora, luchadora, perseverante, Carmen Alicia Rodríguez. Ella es directora de marketing e innovación de Beauty Access. Alicia, bienvenida nuevamente a este espacio de Tu Mejor Versión, ahora en podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de estar acá. Sabes que soy fan de todo lo que haces y me encanta que ahora estés en esta nueva versión de la tecnología. Entonces estemos llegando a mucha más gente, me encanta. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta que lo menciones tú, porque es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y lo vas a abordar porque ahora tienes un reto, una empresa en donde está muy enfocada a las mujeres y por eso te elegí a ti. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan las mujeres para lograr eso que tanto deseamos, el empoderamiento? Obviamente, esto a veces parece un círculo vicioso y de nunca acabar. Esto comienza básicamente en el hogar. Desde el momento en el que se dividen las tareas del hogar, ya automáticamente hay una discriminación hacia la mujer. Sí. Porque se supone que hay tareas en el hogar que solo puede hacer la mujer. No, nadie entiende por qué, ni hay una explicación científica de por qué hacer el aseo del hogar solo lo puede hacer la mujer. O criar a los hijos. Entonces desde allí viene todo, ya inicia esta discriminación y cómo se dividen ya las tareas en la sociedad. Pero si vamos un poco más allá en el tema laboral, pues tenemos, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho un estudio increíble en Latinoamérica, hablando de nuestra región, llama muchísimo la atención que en los años 60 apenas 2 de cada 10 mujeres buscaban empleo formalmente. Y hoy hemos llegado a un número que es 6 de cada 10. Entonces, sí hemos avanzado un poco, pero eso nos ha tardado, esos 4 puntos porcentuales nos ha tardado alrededor de 60 años. Entonces, vamos súper lentos en ese sentido. Claro. Ahora, entonces, Carmen, ¿cuál sería el reto? ¿Cuál sería la lucha que tenemos que hacer las mujeres hacia con nosotras mismas, hacia la sociedad, hacia los hombres, hacia nuestros padres, por los que mencionas? Obviamente siempre vamos a tener que llevar este mensaje constantemente a la sociedad, a la humanidad, porque es en todo lugar en el globo terráqueo que ocurre esto. Pero yo pienso que tenemos que comenzar por nosotras mismas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es valorarnos nosotras mismas, saber de qué somos capaces, saber hacia dónde queremos llegar y no permitir que se normalice todo este tema discriminatorio y toda esta brecha de género que hay actualmente. Y te pongo ejemplos claves que han pasado últimamente este año. En marzo de este año, la NASA, para homenajear a la mujer, dice que va a hacer una caminata espacial de solo mujeres, lo cual resulta maravilloso. Y resulta que unos días antes suspenden el evento porque en esta estación espacial no hay suficientes trajes para mujeres. La mayoría de los trajes que hay es de hombres. La NASA, que estamos hablando de un nivel evolutivo, estamos hablando de ya el universo, pues no se pudo realizar esta caminata especial por mujeres. Por otro lado, tenemos un evento reciente, el Mundial de Fútbol Femenino, se realizó entre junio y julio, y pues obviamente el Mundial de Fútbol Masculino es una fiesta mundial del deporte, como lo llaman ellos. Entonces, cuando tú vas a revisar los números, es alarmante, porque resulta que el Mundial de Fútbol Masculino, que se realizó el año pasado, siempre juegan históricamente 32 equipos y se hacen 64 partidos. Entonces, según estadísticas, 47.371 personas veían cada partido en promedio. Pero cuando tú comparas eso con el Mundial Femenino, que son las mismas reglas, el mismo estadio, la misma pelota, haciendo exactamente todo, te encuentras que en lugar de 32 equipos son 24. En lugar de 64 partidos son 52. Y estamos hablando que ni la mitad de la audiencia que tiene el Mundial de Fútbol Masculino lo tiene el femenino. Entonces, ¿dónde estamos nosotras mismas las mujeres que ni siquiera podemos sentarnos a ver un Mundial Masculino, pero no podemos sentarnos a ver un Mundial Femenino? Exacto. Y ni hablar del tema de remuneración, que obviamente está tan en boga, se discute en todos lados que hay desigualdad en la remuneración entre hombres y mujeres, pero eso queda evidenciado en todos lados. Y por ejemplo, hablamos de Hollywood, que tú dirías, eso no pasaría nunca en Hollywood. Pues sí, pasa, y está súper evidenciado. Y un ejemplo claro es, no sé si viste La Mujer Maravilla, con Gal Gadot. Bueno, tienes que verla porque además es una mujer, es una heroína, es increíble, está bien hecha la película. Pero a Gal Gadot le pagaron $300,000 por protagonizar esta película, lo cual puede representar, wow, es un gran dinero. Pero resulta que cuando lo comparas con un superhéroe de la misma casa de superhéroes hecha en la misma época, que es Superman, que quien lo hizo fue Henry Cavill, de este super galán que todos amamos, a él le pagaron $14 millones por hacer una película exactamente igual de superhéroes, que qué tan diferente puede ser en actuación, en tiempo, en muchas cosas. Entonces, cuando ves esa diferencia en brecha, es increíble, y lo que no podemos permitir las mujeres es normalizar eso. O sea, tenemos que ir más allá. ¿Qué deberíamos entonces hacer? ¿Qué necesitamos todas las mujeres para lograr esa igualdad de género? Saber que somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Tener metas claras. Porque muchas veces se confunde también que una mujer empoderada es la CEO de una empresa o es alguien que logró tener un éxito en taquilla con una película o logró montar un negocio exitoso, y no necesariamente. Una mujer empoderada es aquella que se conoce a sí misma, que se valora, que sabe cuáles son sus metas, pero más importante, que va tras ellas. Entonces, yo creo que en el momento en el que nosotros nos valoremos, tengamos metas claras, pues podemos nosotras mismas empoderarnos. Y no solo eso, yo creo que todas las mujeres tenemos que siempre tenderle la mano a otra mujer. Desde el lugar en la sociedad en la que estemos, tenemos primero siempre que pensar en otra mujer. Y hay puestos claves para esto. Por ejemplo, en la educación, la mayoría de las educadoras son mujeres. Entonces, ¿por qué nosotras mismas como mujeres educadoras, por ejemplo, no motivar a la niña a que aprenda cosas diferentes, a que aprenda ciencia, a que aprenda tecnología, donde incluso necesitamos, donde la brecha en el mercado laboral es súper más amplia, porque las mujeres históricamente no estudian tecnología porque no sirven para tecnología. ¿Por qué no motivarlas a que aprendan ciencia, a que aprendan tecnología, a que practiquen deportes diferentes a los que tradicionalmente tiene que practicar una mujer? A sembrarle ese gusanito de la curiosidad y llevarla más allá. Creo que eso es un paso importante. Creo que ahí puede haber una llave en la educación para revertir todo este tema de la desigualdad. Por otro lado, por ejemplo, líderes en recursos humanos, la mayoría también son mujeres dentro de las empresas. Entonces, ¿por qué no proponerte dentro de tus planes promover la igualdad dentro de los cargos, promover la igualdad dentro de los pagos? Yo entiendo que puede ser complicado porque muchas veces estas decisiones las toma el CEO de la empresa y no está en tus manos, pero ¿por qué no incluirlo en tus planes de trabajo del día a día? Cosas tan simples como que, ok, hay un cargo disponible, voy a buscar la mayor cantidad de mujeres que pueda para este cargo, para que aspiren al cargo. O dentro de la misma empresa las voy a preparar para que ellas crezcan, porque también hay otro tema, este mal llamado techo de cristal de las mujeres dentro de las empresas. Ah, no, porque tienes hijos, ya no puedes seguir creciendo. Exacto. Porque te ponen en ese dilema. El hombre también tiene hijos y el hombre puede llegar hasta donde quiera, ¿por qué la mujer no? Entonces, también no juzgarnos nosotras mismas por las decisiones que tomemos. Si quieres ser una profesional de alto nivel, tener una gran carrera y quieres tener una familia, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes? Puedes hacerlo. Por otro lado, si quieres ser una profesional y decides no tener familia, no tener hijos, ¿por qué no? Puedes hacerlo. Todas las decisiones que tú tomas desde la conciencia están bien tomadas. Y ahí volvemos al tema de valorarnos y de reconocer cuáles son nuestras metas y hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál sería entonces la contribución de Beauty Access, Carmen, en todo este empoderamiento de la mujer? Bueno, Beauty Access es una app que te permite geolocalizar centros de belleza, ¿ok? Porque sí, a las mujeres nos encanta estar bellas, nos encanta ir a la pelu, nos encanta ir al spa. Pero hasta ahora, tradicionalmente, eso se ha hecho de una forma en la que tú, un poco monótona, ortodoxa, en la que tú tienes que llamar, buscar la cita, de pronto tienes un local cerca al que siempre vas, pero abren otro nuevo que no conoces. Entonces, en esta aplicación vas a poder tener todos los centros de belleza en la mano, vas a poder mirar experiencias de otras personas, las calificaciones, vas a poder reservar tu tiempo, vas a poder pagar y vas a poder disfrutar de algo que te gusta hacer. Pero más allá de eso, también estamos buscando apoyar todo este tema de la desigualdad de género, porque primero, en los centros de belleza, las dueñas y las trabajadoras son más del 70%, entonces ya estamos apuntando a un mercado laboral importante. Por otro lado, está el tema de que vamos a apoyar a mujeres de bajos recursos para capacitarlas totalmente gratis. Eso va a ser nuestra labor. Entonces, es capacitarlas en temas de emprendimiento para que hagan lo que quieran hacer, para que no tengan límites de tiempo, de edad, de que ya se me pasó el tiempo y no lo puedo hacer, o no estudié, o no estoy preparada. No, las mujeres podemos prepararnos en cualquier momento de nuestra vida para realizar eso que tanto hemos querido. Y pues de esta forma apoyar ese objetivo de la ONU, de estos objetivos de desarrollo sostenible. Imagínate tú qué importante tiene que ser para la humanidad todo este tema de igualdad de género, que está en el número 5, detrás de educación, salud, cero hambre y cero pobreza. Entonces el número 5 es la igualdad de género. Entonces todos tenemos que subirnos a ese barco y tratar de remar en ese sentido. Aparte, también hay estudios que determinan que si las mujeres, si logramos integrar a las mujeres al mercado laboral, hay una consultora estratégica que se llama McKinsey, que es una consultora global, dice que si logramos integrarlas al mismo nivel de los hombres, el Producto Interno Bruto global aumentaría en 28 billones para el 2025. Pero al paso que vamos, nos tardaría 202 años llegar a la igualdad de género. Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que promover, y como te digo, nosotras mismas, Somos capaces de hacer cualquier trabajo que haga un hombre en las mismas condiciones, entonces por eso necesitamos reclamar por los mismos beneficios y por igualdad de respeto. Pero siempre, siempre valorándonos nosotras y tratando de tenderle la mano a otra, creo que es la mejor manera. Carmen, ha sido todo un placer tenerte en este espacio. Mil gracias. No, a ti, Karina. Y gracias a todos. Y bueno, ahí vamos, todas juntas. Verdaderamente, Carmen nos dejó muchas reflexiones sobre cómo podemos iniciar el cambio y lograr un futuro más esperanzador para nosotras las mujeres. Definitivamente somos nosotras las que debemos iniciar en el hogar, criando a las mujeres y a los hombres del mañana basado en una educación en valores, donde se ponga de manifiesto el respeto, la consideración y sobre todo la igualdad en los roles, tanto del hogar como en los juegos y en las responsabilidades. Será hasta la próxima entrega. Chao, chao. Esto fue Tu Mejor Versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversión.com. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Thank you.